compromiso con ellos, con putas que han ido conseguido como ayuda oficial al desarrollo. Parece que todos los gobiernos españoles que han usado el crédito FAD desde la época de Suárez a ZP quisieran, por un lado, fortalecer la economía del Estado español y a la vez relajar su conciencia. Los datos hablan por sí solos. Desde su uso como herramienta lucro solidaria, los FAD han supuesto el 50% del total de la deuda externa que es la que el Estado español es acreedor. Para llegar a este porcentaje se han tenido que realizar hasta el día de hoy 166 operaciones FAD, lo que ha supuesto un total de 11.553 millones de euros. 11.553 millones de euros. Una cantidad que ha supuesto un lastre a las sociedades del sur y un impulso en la internacionalización de la economía española. Lógicamente, los proyectos que se financian a través de los FAD se destinan a mercados jugosos. Una parte de estos mercados se localizan en zonas de alto interés comercial, como China o Angola, y entre las empresas que más logran promocionarse operando con los créditos FAD, encontramos las de bienes de equipo, consultoría e ingeniería. Como los FAD obligan al Estado del Sur a recibir el préstamo siempre y cuando lo inviertan en bienes o servicios españoles, se termina aumentando la deuda, se hipoteca el desarrollo de un tejido industrial local y empresarial y se pierde con ello puestos de trabajo locales en el sur. En vez de servir para desarrollar un tejido económico social local, los proyectos, al caer en manos de empresas del norte, de empresas del Estado español, implican un aumento directo en sus costes. Estas características son las que encierra una cooperación al desarrollo que se entiende más como herramienta para el beneficio empresarial español que para responder a las demandas ciudadanas del sur. ¡No a los FAD! ¡No a los FAD! ¡No!